Radio Andalucía Información. Las 10 de la noche. Noticias. Meteorología activa el aviso amarillo a partir de esta hora por viento y nevadas en la zona de Cazorla y Segura, en Jaén, por viento en el Valle del Almanzora y Los Vélez, en Almería, y Sierra Nevada y Alpujarras, en Granada. Se esperan rachas máximas de 80 kilómetros por hora. En Almería, además, el aviso es también amarillo por fenómenos costeros. El accidente del crucero Thomson Majesty, en el que han fallecido 5 tripulantes al caer al mar un bote salvavidas en unas maniobras rutinarias en el puerto de Santa Cruz de La Palma, se produjo al romperse uno de los 2 cables de la embarcación de auxilio. Esta quedó colgada en vertical con los tripulantes en el interior hasta que se partió el otro cabo y el bote cayó al agua desde una altura de 20 metros. En el Coronil sigue la huelga de basuras que promueve el Sindicato Andaluz de Trabajadores desde hace 34 días. El alcalde de la ciudad, Jerónimo Guerrero, ha informado de que 4 de los 5 operarios que forman parte del Servicio Municipal de Limpieza y Recogida de Residuos han recibido la baja médica por motivos psicológicos tras haber interpuesto numerosas denuncias por amenazas y coacciones. Los vecinos, mientras tanto, padecen los efectos de la huelga. Esto es un problema que es una vergüenza para el pueblo, hombre, que no nos merecemos esto. Que nos ponen de acuerdo y nos va a llegar la basura al techo. Hay mucho paro en el pueblo y la gente quiere, pues, buscar comida y llevar alimento a su casa de alguna forma. Los dos llevan razón, nosotros nos comemos los bacalaos de ellos. Más de 500.000 de euros ha costado el Centro de Interpretación de las Conocidas como Caras de Belmez, en la provincia de Jaén. Se ha inaugurado hoy en medio de la polémica. Muchos sectores critican que se gaste tanto en un proyecto dedicado al esoterismo. Lidia Garzón. El proyecto inicial llegaba al 1.000.000 de euros, aunque se ha rebajado a algo menos de la mitad. El 70% del presupuesto lo ha aportado la Unión Europea, un 25% la Diputación y el otro 5% el Ayuntamiento. Son 420 metros cuadrados en los que se exponen fotografías, recortes de prensa y varios vídeos sobre la aparición de las caras de Belmez en una casa cercana, un edificio museo que cuenta con muchos detractores que critican que en plena crisis se inviertan fondos públicos en un proyecto ligado al esoterismo. Sin embargo, su alcalde, Pedro Justicia, defiende que atraerá a muchos visitantes y que supondrá un motor económico para la zona. Lo que se pretende es que parte del sector de los vecinos puedan, digamos, vivir con el visitante que venga aquí a la comarca de Sierra Mágina, en la cual hemos querido apostar por el turismo. La Guardia Civil ha desarticulado una red criminal dedicada a blanquear dinero procedente del narcotráfico mediante la falsificación de certificados de premios de lotería, método con el que podrían haber lavado más de 60 millones de euros en los últimos 10 años. El filósofo y escritor Eugenio Trías ha muerto este domingo en el Hospital Clínic de Barcelona a los 70 años. Está considerado uno de los pensadores más relevantes del panorama filosófico internacional y en 1995 fue reconocido con el premio Friedrich Nietzsche, comparable al Nobel de Filosofía, convirtiéndose en el único filósofo en lengua castellana que lo ha recibido. En los deportes, resultados definitivos de la 23ª jornada en Primera División: Barcelona 6, Getafe 1, Real Zaragoza 1, Real Sociedad 2, Athletic 0, Español 4, Mallorca 1, Osasuna 1, Celta 0, Valencia 1, Levante 1, Málaga 2, Real Madrid 4, Sevilla 1, Deportivo 0, Granada 3. Disputándose en estos momentos el Rayo Atlético, resultado al descanso: Rayo Vallecano 2, Atlético 0. Mañana se disputa el último encuentro de la jornada, Betis-Valladolid. RAI, fin de semana.